de presentarles nada más y nada menos que a mi compañero el Rodri. Estamos rompe. Dice, hey. Han pasado varios días, estoy enfermo, mami. Guachaba me hace re mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te va a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, que el tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me está consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, no te quiera romper. Este vicio que me está haciendo mal, ya ves que me hace bien, ¿qué onda que vas a hacer? Vamos a hacerla fácil, si no tienes de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicar si tú no quieres entender. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Este vicio que me está haciendo mal, ya ves que me hace bien, ¿qué onda que vas a hacer? Vamos a hacerla fácil, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y no quieres entender que soy adicto, no te dejo en visto. Tu rita linda cuando te desvisto. Vos no sabes cuánto yo necesito. Lo que yo hago con vos es por instinto. Ya pinto el amanecer, viendo la noche desaparecer. Yo no sé si vos sos infiel, pero como yo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Este vicio que me está haciendo mal, y a veces me hace bien, ¿qué onda que vas a hacer? Vamos a hacerla fácil, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer.